sé calmados tus enojos ya apagados, mis errores. Yo tengo que decirte mi verdad. Tú eres el amor de mis amores. No te culpo si no vuelves. Te comprendo si me olvidas. Pero algo más te quisiera decir. El maldito causal de mis heridas. Gracias por tanto amor. Gracias por decir sí. Gracias por darle el sol a mi vivir. Gracias por tanto amor. Gracias por existir. Pensando en lo que fue, puedo vivir. Te gané con mis verdades, te perdí por mis mentiras. Sabrás que es caro el precio que pagué. Sabrás de mi dolor si mi alma miras. No te culpo si no vuelves. Te comprendo si me olvidas. Pero algo más te quisiera decir. El maldito causal de tus heridas. Gracias por tanto amor. Gracias por existir. Gracias por darle el sol a mi vivir. Gracias por tanto amor. Gracias por existir, pensando en lo que fue, puedo morir. Gracias por tanto amor. Gracias por existir. Gracias por darle el sol a mi vivir. Gracias por darle.